Oh baby, ukini kusanya nganyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Na isi ya kuna amani situkona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuchifuichi chumbani, aziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto baby kwenye baridi. Tanganana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shike leo usiniache mimi chunga siniteke. Honey mimi kwako nazimbata. Nitafune unavyotaka. Kiuno sindi machakacha. Terebuka unavyotaka. Ponye ponye bebe. Yeah yeah shake. You wake it. Jembe ti. Globo. Yeah yeah shake. You wake it. Jembe ti. Ni bebe bebe bebe. Yeah yeah shake. You wake it. Jembe ti. I swear me love you too. Napenda ukichombeza umeniweza nipendoa. Tuchangie na damu. Pilo kichombeza ukinigusa minaloa. Sinachewa ubani. Lindini. Kesho nitafune milimbi. Na bao la ushindi. Mchezaji chake kigimbi. Roho zina wama. Nikuwa na wewe. Zina wama. Nikuwa na wewe. Tanganana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shike leo usiniache mimi chunga siniteke. Honey mimi kwako nazimbata. Nitafune unavyotaka. Kiuno sindi machakacha. Serebuka unavyotaka. Ponye ponye bebe. Yeah yeah shake. You wake it. Jembe ti. Globo. Yeah yeah shake. You wake it. Jembe ti. Ni bebe bebe bebe. Yeah yeah shake. You wake it. Jembe ti. I swear me love you too. Oh la la la. Oh la la. Killer, killer, killer.